Miércoles 24 de octubre, la experiencia de la salvación, parte 1. El pecador es justificado y reconciliado por el sacrificio expiatorio de Cristo por todos. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. La provisión que Dios hizo para la justificación y la reconciliación de la humanidad consigo mismo por la muerte de Cristo necesita ser llevada a la experiencia del creyente. No es suficiente tener un conocimiento teórico de la justificación. Necesitamos experimentar lo que ello significa. Hechos capítulo 2, versos 36 al 38 y Hechos capítulo 3, verso 19 señalan el arrepentimiento como el comienzo de la experiencia de salvación del pecador. ¿De qué modo la naturaleza del arrepentimiento, como un sentido de remordimiento, nos ayuda a conectar la experiencia de la justificación con la muerte de Cristo? Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Piensa en esto. Nada puede conmover las profundidades del alma al punto que puede lograrlo la comprensión del amor perdonador de Cristo. Cuando los pecadores contemplan este amor divino insondable, el cual exhibió en la cruz, reciben la más poderosa motivación para el arrepentimiento que existe. Esta es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4, Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, página 139. Escucha Romanos capítulo 3, versos 23 al 25 y Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Qué lugar tiene la fe en la experiencia de la justificación? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Contemplar el amor de Cristo motiva a la persona a arrepentirse. El estudio y la contemplación de la palabra de Dios es de gran importancia en la experiencia de la justificación. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento y la justificación. Así, si yo me arrepiento del pecado y experimento la justificación, Dios es el que recibe el crédito. La salvación es realmente un don gratuito de Dios, porque en realidad somos salvos por gracia por medio de la fe. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes inundar tu corazón y tu mente con la bondad de Dios, al pensar en lo que Él ha hecho por ti y en aquello de lo que te ha librado?